de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. ¡Ay! Viaje de negocios, reuniones del trabajo, problemas con el auto, el buque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. Ya tenemos vacaciones y feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Un par de chicas para que sea más atractivo, ¿no? Estos 12 guachos, panzones.